No saben con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megafono Joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megafono Joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Estamos inmersos en el consumismo. ¡Que saquen las armas! ¡Saquen las armas! Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Cuando nos van a callar nuestra voz, hoy queremos alzar el ego, hay que frenar. Buenos días, amigas y amigos megafónicos. Estamos un sábado más desde la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. En los controles está Alexis y, bueno, quien les habla, Jamie Clemencia. Buenos días, Fabricio, ¿cómo estás? Buenos días, Jamie, ¿cómo están? A todos un saludo a nuestros amigos que nos están escuchando. Feliz Día de las Madres también. A esos seres tan maravillosos, ¿no? Que hoy por hoy nos dan ese ejemplo de vida también. También se encuentra con nosotros un invitado especial. Que se presente, por favor, él mismo. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Fernando. Bueno, con Fernando, con Fabricio y también con Daniel, que está allá tras bambalinas colocando la transmisión. Recuerden que nos pueden ver desde nuestro fanpage Megáfono Joven. Buenos días, ¿cómo estás, Daniel? Muy buenos días a todos y todas. Espero que este día podamos debatir, discutir un poco de lo que ha sido el 1 de mayo combativo y la secuencia de luchas que han estado existiendo en esta semana. Muy cierto, Daniel, porque este 1 de mayo estuvo bastante... ¿Cómo poderlo decir? ¿Con qué palabra? Resistencia, creo. Sí, con mucha resistencia, pero también con mucha represión. Con artimañas también, por parte del Estado. Sí, con artimañas, exacto. Entonces, vámonos con este primer tema musical que se llama Un Pequeño Análisis desde Colombia, Ayman. Ayman. 2009. ¿De quién será la culpa que estemos como estamos? Y pueblos en el mundo sin comer se han acostado. Llegó la hora de no hacernos más los bobos y darnos cuenta que esto es culpa de todos. Un niño cuando nace no estará perdido y le irá muy bien si tiene un buen apellido. Pero ¿saben de qué hablo? Por ejemplo, Jesús Santos crecerá sin preocuparse, pasará poco trabajo. Pero un niño cuando nace con cualquier apellido y nada asegurado, su padre igual había nacido. Por no estar entre los ricos que acaparan las fortunas, él tendrá que pasar las duras sin las maduras. Si nacemos y heredamos una deuda externa, que más bien parece una deuda eterna, pues no hay cómo pagarla, eso está comprobado, y los que venden el país siguen pidiendo prestado. Pero claro, como ellos no le ponen cara a esto, pues malgastan lo del pueblo, la plata de los impuestos. Si no hacemos nada ahora, como si esto fuera bello, no nos quejemos y nos vemos con la mierda hasta el cuello. ¿De quién será la culpa que estemos como estamos? Y pueblos en el mundo sin comer se han acostado. Llegó la hora de no hacernos más los bobos y darnos cuenta que esto es culpa de todos. ¿De quién será la culpa que estemos como estamos? Y pueblos en el mundo sin comer se han acostado. Llegó la hora de no hacernos más los bobos y darnos cuenta que esto es culpa de todos. A veces el Quín me decía algo que tengo en mente: el pueblo puede hacer ver tontos sus dirigentes, pero analizando ahora mi conclusión tajante, los dirigentes hacen ver al pueblo tan ignorante, pues nos hablan de derechos a nivel mundial y que el derecho a la vida es uno fundamental. Se pronuncian sobre ello con honor y con virtud, cuando no nos aseguran ni siquiera la salud. Del pueblo también es la culpa, no es una tontería, si esperamos salir de pobres ganándonos la lotería. Mientras tanto una cerveza y miro televisión, pues bien el equipo para escuchar el reggaetón. Y es triste que nos la pasemos así día tras día, esperando la llegada de algún grandioso mesías, cuando la solución ahora está en nuestras manos, y es llegar a creer en nuestro potencial humano, estudiar como se pueda algo de lo que nos toca, para que no nos metan los dedos a la boca. ¿De quién será la culpa que estemos como estamos? Y pueblos en el mundo sin comer se han acostado. Llegó la hora de no hacernos más los bobos y darnos cuenta que esto es culpa de todos. ¿De quién será la culpa que estemos como estamos. Y pueblos en el mundo sin comer se han acostado. Llegó la hora de no hacernos más los bobos y darnos cuenta que esto es culpa de todos. Megáfono joven, con cada segmento enamorado. Estamos nuevamente en Megáfono Joven, amigas y amigos. Un saludo, ya ratifico nuevamente, para todas las madres que nos están escuchando. A la mano también, si nos está viendo por ahí, saludos. Te queremos mucho. Claro, está en ausencia sí. Hoy. Está celebrando el Día de la Madre. Así que bueno. Con nuestro invitado el día de hoy, Fernando Ceballos, estudiante de la Universidad Central, vamos a evaluar, ¿no?, junto con Daniel también, desde una perspectiva, ¿cómo podría decir?, sociológica y politológica a la vez, los casos que, o los eventos más bien, que se han venido desenvolviendo y desarrollando a lo largo de este mes, desde el 1 de mayo más concretamente, y previo también. Entonces vamos a hacer una evaluación de lo que pasó antes, durante y después del 1 de mayo, aterrizándonos inclusive en las fechas actuales, que qué es lo que está pasando con el Estado ecuatoriano. Así que les invitamos a todos que se sienten y que nos escuchen. Claro, claro que sí. Y bueno, y si quieren participar también, que nos llamen al 2220-966. Bueno. Sí, creo que la primera pregunta que quisiera hacer abordar a Fernando es sobre por qué nos movilizábamos el 1 de mayo y también cómo fue esa organización de parte de los estudiantes, y si es que vistes un poco de lo que estaban desarrollándose las organizaciones del FUD, otro tipo de organizaciones, de gremios que estaban apoyando esta marcha combativa del 1 de mayo. Bueno, te comento. Para todo esto del 1 de mayo tiene también un pequeño antecedente como organización de estudiantes, en el cual ya salimos a protestar antes, a expresar nuestro descontento con el Estado y por la reducción del presupuesto que se iba a dar a la educación superior universitaria. A pesar de que salimos, que el Estado nos dijo que no se iba a reducir el presupuesto, se lo redujo. Desde ahí nosotros ya generamos un rechazo total y completo contra el Estado, porque nos dice algo, promete algo y miente, y por detrás sigue haciendo sus políticas que van en precarización de la educación. Por tal, como estudiantes, a pesar de un pequeño fraccionamiento interno que había dentro de los mismos estudiantes, decidimos volver a organizarnos, volver a juntarnos para llamar a la gente a la movilización del 1 de mayo. ¿Por qué movilizarnos el 1 de mayo si es el Día de los Trabajadores y nosotros somos estudiantes? Porque estamos estudiando para ser trabajadores, para algún rato insertarnos en el mundo laboral. Y si ahora que como estudiantes no defendemos las políticas que están viniendo contra el estado de precarización de la vida laboral, cuando salgamos a la vida laboral, exactamente, perdón la redundancia, vamos a estar un poquito jodidos, perdón la expresión, por lo que no vamos a hacer algo ahora. Esto de la liberación de todo lo que son las políticas del Estado en cuanto al trabajo, en cuanto a las horas laborales, en cuanto a los sueldos, de las contrataciones y despidos, nos van a afectar directamente a nosotros, que vamos a ser las nuevas personas que vamos a ingresar al mundo laboral y a las personas que están actualmente. Por eso nos vimos en la necesidad de organizarnos, convocar nuevamente a la sociedad universitaria, y tuvimos una acogida bastante amplia, que incluso docentes se nos vinieron. ¿Cómo fue parte de cómo se organizó la universidad para esta movilización? ¿De dónde nomás se obtuvo esa gente que estuvo apoyando? ¿Me dices los profesores también estuvieron apoyando? Sí, lo que pudimos ver fue que bastantes docentes, sobre todo de la carrera de Trabajo Social y de Ciencias Humanas y Sociales de las dos facultades, marcharon ese día. Claro, la Comunicación Social de Faxo. Y en base a eso, nosotros, ¿cómo nos organizamos? Primero hicimos un comunicado invitando a las personas a una asamblea general de estudiantes para que todos sepan para qué vamos a marchar y en contra de quién nos vamos a ir. Luego de la asamblea nos organizamos con todos los compañeros que asistieron, hicimos un nuevo llamado para que todos nos juntemos en la Plaza Indoamérica, en la pileta, para poder salir a la protesta. Algo que, como tú mencionabas, fue muy estratégico del Estado ese día, fue suspender actividades. El hecho de suspender actividades totales de ese día hizo que la movilización baje de tono bastante, porque la gente ya no se movilizaba, prefería quedarse durmiendo al día siguiente. Precisamente sobre este punto, tenemos aquí una forma de organización, ¿verdad?, que son los estudiantes, que estaban dispuestos a digámoslo así, tomarse el poder, luchar contra el Estado, contra estas medidas neoliberales, contra la carta de intención del FMI, etcétera. Pero hubo otras organizaciones que tal vez se pusieron de acuerdo. ¿Cómo ves tú esas relaciones que existieron precisamente el miércoles 1 de mayo, en la cual de repente se decretó suspensión total de las actividades? Lo que se puede notar claramente son las intenciones del gobierno de desmovilizar a la gente. Y lo más triste de todo esto es que los grandes sindicatos se prestan para estas artimañas políticas. En vez de ellos protestar y decir que no, que eso no se puede hacer. Si está dando el feriado el viernes, que está traspasando el día por una ley de feriados para fomentar el turismo y otras cosas más, lo vuelven a hacer otro día más de feriado por miedo de lo que está pasando el Estado. Y las grandes organizaciones sindicales lo que hacen es apoyar las decisiones del Estado, incluso sentarse en la mesa con el Estado a negociar todas estas medidas de precarización, que como sindicalistas históricos lo que deberían hacer es luchar para que las condiciones de los trabajadores no se vean de menos a más, sino de más a menos. Que se vean al revés de lo que dije ahorita para no volver a confundirme, y no lo están haciendo. Se nota que están vendidos y que es un tipo de organización que solamente se presta para ciertos intereses políticos de ciertas organizaciones que siempre les han mandado por detrás. ¿Cuáles fueron estos, Fabricio? ¿Cuáles fueron estos y por qué este tipo de conductas dentro de la organización gremial? Primero creo que hay que aclarar las consecuencias que en torno a la actividad laboral va a tener la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y en el tema del trabajo, por ejemplo, en esta carta se busca la precarización laboral a través de contratos por horas y eliminar indemnizaciones por despidos. Los nuevos contratos implican inestabilidad, explotación y menos beneficios, ya que no estarán afiliados al IES. Continuarán los despidos en el sector público y privado. En un año se han perdido 260.000 empleos adecuados. No se subirán los salarios básicos en los próximos años y se reducirán los salarios en el sector público y privado. Además, se busca incrementar el periodo de prueba para evitar otorgar contratos indefinidos. Desde también supuesta ayuda a mujeres y jóvenes que mantienen el discurso hegemónico del gobierno, a través de esta medida o jornada laboral o teletrabajo, como el gobierno lo llama, implica menos salario en realidad y no acceso a la seguridad social. Así que profundiza con toda esta artimaña de condiciones un trabajo precarizado, ¿no? Y lo que está inclusive prohibido en nuestra Constitución. Entonces, eso creo que sería importante aclarar a la ciudadanía que nos está escuchando. Y bueno, ¿cómo lo vi yo? En realidad, la urgencia de salir a las calles está ahí latente, ¿no? Para los estudiantes que comenzamos a movilizarnos. Creo que es el llamado incluso o la apelación a la conciencia, al estado de conciencia actual en el que nos encontramos también, y incluso leyendo la coyuntura, ¿no?, de cómo están sucediendo las cuestiones políticas en nuestro país. Entonces hay que tomar partido, hay que adoptar una posición política, como siempre he dicho, y ponerse a debatir este tipo de cuestiones y ponerse a accionar, ¿no?, que es más que todo la consigna que desde el movimiento estudiantil estamos clamando por esa unidad, pero también la unidad en la acción, que es lo más importante, creo. Sí, yo pienso que es bien importante lo que menciona Fabricio en cuanto a la unidad en la acción, porque si hubo esas estrategias, para mí pienso que fue uno de los únicos países, o el único país, no he hecho así como una indagación tan exhaustiva, en el que se corre el primero de mayo para el viernes. El primero de mayo en todos los países, sea miércoles, sea jueves, es el día que cesamos nuestras labores, en el que salimos a las calles y en el que más que todo el sector de la educación, que es el que ha sido históricamente más empobrecido, los docentes salen a las calles, los docentes están ahí, los estudiantes, y como dice también Fernando, son estudiantes universitarios que van a incluirse en el sector laboral en pocos años y que no van a encontrar las mismas garantías. Entonces es necesario siempre alzar la voz, y no solamente desde la calle, sino también desde los medios de comunicación, desde diferentes esferas. Sí. Pero Fernando, ya el primero de mayo que se realizó esta movilización, ¿cómo se desarrolló? ¿Sí se pudo entonces desarrollar lo que se planeó en la asamblea? Hasta cierto punto sí, porque desde mi punto de vista, que yo andaba moviéndome de un lado al otro, el bloque de la universidad, de nosotros como estudiantes junto con los docentes, éramos de uno de los bloques que más gritábamos, que más íbamos prácticamente como una fiesta todo el tiempo, íbamos cantando, íbamos haciendo conciencia con las personas, todo el tiempo estábamos gritando, viviendo, y eso fue lo que pensamos hacer como estudiantes al organizarnos, de hacer que la gente nos vea que estamos unidos, que estamos organizados, que tenemos consignas y que tenemos un fin al cual atacar, que es el Estado y su carta de intención con el FMI, sobre todo en estos momentos que está precarizando la vida en todo sentido. Y en el transcurso de la marcha, y una vez concluida la marcha, con la poca gente que fue, porque no tuvimos la acogida de la gente que pensábamos que íbamos a tener, que iba a ser mayor, porque todavía nos falta generar un poco más de conciencia en las personas, falta que el Estado todavía nos ataque un poco más para que la gente se dé cuenta de la necesidad de salir. Y muchos se fueron de feriado también. Exacto, pudimos regresar con un grupo de estudiantes, y este podría ser el momento después de la marcha en el cual se vio la represión del Estado, que ahora tienen la orden ya no de solamente aguantar a las masas, sino de salir y atacar directamente, de ya no usar la fuerza progresivamente, sino simplemente utilizar la fuerza como ellos les venga en gana, perdón, expresión nuevamente. Ajá. Y lo pudimos visibilizar. Éramos un grupo de 40 estudiantes, más o menos, tal vez 50, que se han exagerado, que estábamos regresando a la universidad, y por el furor de todo lo que estaba pasando, tuvimos ahí otra vez como que unos cánticos en contra de la policía y todo lo demás. Y fue una arremetida totalmente ilógica desde el punto de vista de seres humanos, de todo sentido, que salga un escuadrón gigante de arriba de policías, de los que son de con todo el uniforme negro, sí, así bien puestos, con los antimotines, con sus toletes gigantes, a chocar contra los estudiantes. Por acá salga otro grupo gigante de policías, de civiles, a chocar contra los estudiantes, y salgan directamente a agredir, ni siquiera a disuadir, a dispersar a las personas, sino directamente a agredir y arrestar a las personas de una forma totalmente ilógica. A mí me arrestaron ese día por no correr. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora los seres humanos cuando venga la policía a correr? Si se supone que son el ente que nos precautela, que nos brinda seguridad, que ahora nos sentamos perseguidos y acusados por la policía al salir con nuestro legítimo derecho a protestar. Y el momento en el que me arrestaron no fue solamente el arresto, sino fue un millón de golpes. Todavía tengo unos cuantos morados por aquí. En el informe legal que hicieron en fiscalía, lo pudieron evidenciar las personas que fueron ahí totalmente, que estaba llenita de golpes en todo el brazo, en todo el cuerpo, en todo el torso. A una chica que también la arrestaron ese día por ir a ayudarme, igualmente le agredieron, le golpearon, le jalaron del cabello. O sea, es una represión que se está dando de una forma totalmente incoherente con las acciones. No era que se estaba lanzando bombas Molotov, no era que estábamos haciendo vandalismo. Que ya estaban regresando a la universidad. Exacto, y fue una arremetida sumamente fuerte de la policía, que cuando nos llevaron a fiscalía, este ya sería el momento después, se pudo ver que lo que estamos haciendo hasta cierto punto lo estamos haciendo bien. Porque no tuvieron cargos que ponernos, y aparte de eso teníamos a toda la universidad, lo puedo sentir, como y así respaldo, que nos respaldaba. Fueron incluso las autoridades máximas de la autoridad. Fue el rector, la directora de bienestar estudiantil, el decano de la facultad, el director de carrera, a estar ahí, a respaldar a los estudiantes, porque la lucha que le estamos haciendo es una lucha legítima, y no estábamos de vándalos, no estábamos haciendo nada. Y las marchas, las protestas, no se pueden criminalizar. Y mucho menos el 1 de mayo, que es histórico. Exacto. A nivel nacional. También quisiéramos recordar un poco, regresar un poquito y recordar las actividades que se hicieron dentro de la marcha. Por ahí veíamos imágenes de, me parece, de los artistas que tomaban algunas representaciones simbólicas muy importantes en contra del Estado, y eso también es interesante ver cómo se estaban expresando. Fabricio, ¿nos podrías contar un poco? Claro, había monigotes colgados con consignas en contra del FMI, en contra de los anteriores presidentes que hemos tenido y que han firmado cartas de intención con el FMI. Había grupos que inclusive desde sus performances llevaban ataúdes simbolizando, ¿no?, lo que se viene a futuro, que en realidad es preocupante. Y si los estudiantes, que al menos en esta etapa de nuestras vidas, que es la única que vamos a ser estudiantes como tal, asistir a una universidad pública a dar nuestro tiempo, en realidad, ¿sabe para qué lo estamos utilizando? ¿En realidad para darlo a la sociedad, o en realidad invertirlo solamente para el mero egoísmo de nosotros mismos? Entonces, ahí está la diferencia del Estado que reprime y los estudiantes que luchan, creo yo. El estado de conciencia en el cual se encuentra cada uno de los dos bandos, que hoy se encuentran prácticamente en guerra, porque parece un preso de guerra cuando detienen arbitrariamente a dos estudiantes. Es una detención arbitraria. Entonces, y es una violación directa a los derechos humanos. Y aparte de eso, como te decía el Fer, en el parte médico legal de la policía mismo, decía que tenía lesiones recientes. Entonces, y hay pruebas con videos también que demuestran la forma arbitraria de detener al compañero, por ejemplo. Entonces es y cómo reparar, la pregunta sería, ¿cómo repara el cuerpo policial a la vida, a nuestra integridad, ¿no? ¿Cómo dicen, bueno, entonces le hemos causado todos estos inconvenientes, le hemos causado toda esta detención arbitraria? Nuestro deber es repararlo, ¿sí? Y salir a decir, o sea, mínimamente, ¿no? Unas disculpas y decir, bueno, te hemos detenido de manera arbitraria, esto no puede continuar así. No hubo ningún tipo de reparación. No, de ningún tipo de reparación, ningún tipo de... Incluso hasta en los medios de comunicación lo minimizan. Los dirigentes del FUD salieron a decir que nosotros éramos infiltrados correístas, cuando nuestra bandera siempre ha sido totalmente la independencia, que somos estudiantes autónomos, que nos organizamos independientemente de todo gremio, de todo partido político, para salir a protestar. De ese tipo, el Estado intenta minimizar este tipo de cosas, callar incluso sus secuaces, que en este caso se logra ver claramente quiénes son. Salen a defender incluso los arrestos diciendo que somos infiltrados de otros partidos políticos que estamos viniendo a causar desorden. Entonces ahí viene la parte de después, ¿no? También sentir que esa movilización de estudiantes, esa movilización por el 1 de mayo, no terminó con la marcha. Porque eso fue positivo. Porque prosigue, porque se mantuvo en resistencia en el momento del arresto. ¿Cuántas horas más o menos fueron que estuviste detenido en la... en la unidad de fragancia? Desde la detención que empezó, más o menos sería la 1:30 de la tarde cuando ya estábamos regresando. Como la marcha ya terminó más o menos a las 12 del día, mientras estuvimos un rato ahí en la plaza de San Francisco conversando, viendo qué hacer, hasta tomar las decisiones de regresar, sería la 1:30. Desde la 1:30 pasé detenido hasta las 12 de la noche, que más o menos nos soltaron. Y en todo ese transcurso de tiempo siempre estuvo el apoyo de los compañeros, siempre estuvo el apoyo de los docentes que están también comprometidos con esta causa. Incluso fueron las organizaciones de derechos humanos, fue el defensor público. O sea, fue un apoyo bastante grande que se sintió. Nunca fue que yo con Tania, que fue la compañera que nos arrestaron, dijimos, chuta, ahora ya nos jodimos por estar yendo a defender nuestros derechos, intentar que el país mejore, sino era como que qué bonito que se sentía que cada rato entraba una persona a vernos, a decirnos cómo están, chicos, qué pasó, ustedes tranquilos, no les va a pasar nada, tienen el respaldo de todos nosotros, afuera están los estudiantes, y que si algo llegaba a pasar con nosotros, que iban a hacer todo lo posible para sacar a toda la universidad, que vaya a rodear fragancia, para que todo el mundo reclame por las injusticias que se están pasando. O sea, se siente un apoyo, y en base a esto se están dando nuevas movilizaciones, que nuevamente en esta semana tuvimos otro choque que se puede ver, como la autonomía universitaria, incluso, que es algo que se lo ha defendido por años, se está perdiendo, está pudiendo entrar nuevamente la policía adentro de la universidad, cuando es un ente totalmente autónomo, y ni siquiera es que entran las policías de alto rango, entran a estudiar, sino entran los policías de antimotines, policía de inteligencia, que están ya infiltrados adentro de la universidad. Y es algo preocupante darse cuenta cómo se está generando nuevamente este estado de represión, de vigilancia, de miedo, de, como lo dice Foucault, de vigilar y castigar, o sea, a las personas y tenerlos en un constante miedo. No, y se puede utilizar la palabra fichar, o sea, como que entran a mirar a quiénes son los estudiantes que realmente tienen conciencia, que realmente están generando todo ese tipo de organización para entonces como tener, ¿no? Tener fichados y decir, bueno, estos chicos, bueno, eso me atrevo yo a sospechar por también sí, como en otros países, por ejemplo Colombia, que tengo yo la experiencia de cómo la policía realiza todo este tipo de infiltraciones, de infiltrados y de hacer como ese monitoreo a los estudiantes para luego desaparecerlos, y eso es súper fuerte. Entonces pienso que es un tema que, bueno, que vamos a seguir conversando, que las niñas y los niños también tienen que saber, que todas las familias tienen que saber que estamos viviendo una época difícil acá en el Ecuador con este tema de tener esas intenciones de estar firmando acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y es por ello que me gustaría que escuchemos también esta canción para darle un poquito de aire a nuestro programa, y es el tema de los niños que trabajan en los semáforos, porque el Día del Trabajador no solamente es para los adultos, sino también para aquellos niños que están ahí. Y el grupo Cabuya nos complace con El Billetico. Nuestra voz hoy queremos alzar, el ego hay que frenar, y los sentidos sufriendo y Y esta es una canción para todos los niños que están trabajando entre la luz roja y la verde y el sol que los baña y la noche que lento pasa porque no pueden ir al colegio y les toca trabajar duro en la calle. ¡Ay, Dios mío!

hace que se sigan perpetuando ese tipo de lógicas dentro de los mercados laborales. Y por cierto, uno de los trabajos que de por sí no se gratifica como debe ser, no se reconoce. Entonces, eso es una de las estadísticas que nos mencionaba también bastante Jamie por ahí. Preocupante, sí. O sea, tenemos niñas y niños que trabajan también en el campo, que trabajan en los semáforos. En sí no se les debiera considerar trabajo, es un subempleo. Y es por el tema de la pobreza, por el tema de la situación en pobreza. Y que también el término que se debiera utilizar es empobrecidos, porque no es como que yo decido ser pobre, sino soy pobre porque me empobrecen unos países ricos, me empobrece todas las condiciones de desigualdad y inequidad que hay en los países. Entonces, por eso es que se genera eso. Y sí, justamente, a ver, hablando de pobreza, las consecuencias en lo social de la carta de la firma con el Fondo Monetario Internacional a nuestro país serían las siguientes: buscan eliminar 5,000 millones de dólares en subsidios, esto comprende el gas, la gasolina, el diésel, la electricidad y el bono de desarrollo también. Subirán tarifas de luz, agua, telefonía y transporte, paulatinamente. Con la mentira de la quiebra del IES, se quiere también reducir la pensión de jubilación e intentar privatizar la seguridad social. Esto está en debate, ¿no? Escucho algunos tertulios que hablan acerca de del colapso del IES, otros dicen que no hay colapso. Es todo un tema que requiere un poco más de profundidad y quizá lo podríamos analizar aquí el próximo programa. Pretenden quitar también beneficios de la seguridad social a los hijos de los trabajadores. La precarización laboral implicará menos ingresos al IES. Claro, obviamente con las contrataciones más flexibles no va a haber aportes al IES, ¿no? Esto es un poquito lógico nomás. Intentan también avanzar en las privatizaciones, ocultándolas bajo el término de concesiones. Por ejemplo, TAME es un claro ejemplo, CNT también es otro claro ejemplo, la compañía de electricidad de nuestro país también es otro ejemplo, hidroeléctricas, carreteras y entre otros. Es decir, toda la infraestructura que se logró conseguir en esa década del gobierno de Correa está hoy prácticamente privatizándose, ¿no? Entonces, esa es la urgente necesidad de protestar que tenemos ahora los estudiantes. Y desde la Universidad Central le decimos al gobierno que estamos en resistencia, responsabilizamos al Estado de lo que podría pasarnos. Y obviamente estamos, como decíamos con los compas de ahí, con el pecho en las balas y de frente, el peso de nuestras conciencias aplastará este mal gobierno, compañeros y compañeras. Un saludo nuevamente a nuestras madres que también nos estarán escuchando, nos estarán viendo. Con miedo. Exacto, no. Pero bueno, también recordemos un poco de lo que fue posteriormente al 1 de mayo, y es que no se terminaron las luchas, se continuó en movimiento, y eso es importante para la organización. Se continuó en resistencia, porque se celebraban, pues, iban a celebrar un foro llamado Los 40 años de la democracia. Muy bien, ¿y qué pasó con ese foro? Ese foro lo cancelaron, supuestamente salió un comunicado por... ¿cómo era que decía? Recautelar la seguridad de los asistentes. Viendo que la coyuntura nacional no está presta, dice. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Qué se hizo de parte de la Universidad Central? ¿Qué pasó ese día? Algo que también tenemos que recalcar aquí, ya que están tomando el tema del trabajo infantil, es la precarización de la educación que se está dando a los sectores de la niñez. Sí. Algo que pasó dentro de la universidad, posterior a esto de la marcha del 1 de mayo, fue... ¿cómo sería? La inauguración de una nueva forma que están dando al Estado de la Educación, que era un encuentro por la educación que se iba a dar adentro de la Universidad Central en el teatro. Curiosamente, al cual, con bachilleres nomás, ¿no? Al cual nosotros como estudiantes no fuimos invitados, fueron invitados un grupo muy reducido de bachilleres de colegios que no son grandes y que la mayor parte eran particulares. Algo muy llamativo era que no estaba en ninguno de los colegios más emblemáticos y representativos de la ciudad, como el Montalvo, el Montúfar, el Mejía, el 24 de mayo, el Simón Bolívar. Ninguno de esos colegios no fueron invitados, o sea, el diálogo era solamente con un grupo muy pequeño, al cual lo tenían... como que no les iba a dar resistencia, por eso iba el vicepresidente. En vista de todo eso y de que nuestro querido vicepresidente anda inaugurando escuelas unidocentes nuevamente, precarizando la educación de una forma tan brutal, teniendo escuelas con una infraestructura totalmente adecuada, llena de todos los implementos necesarios, decide volver a abrir escuelas unidocentes donde muchas de las veces no tienen ni siquiera textos, bancas, ni nada, por la comodidad de dos o tres personas que dicen que se ven afectadas por no viajar 20 minutos a que sus hijos tengan una mejor educación y un mejor futuro. Por eso, en base a todo esto y que el gobierno decidió dar vuelta atrás a esta iniciativa que tenía de dar foros de 40 años de la democracia, como estudiantes organizados decidimos salir a protestar contra esta venida del vicepresidente a nuestra universidad, a este acuerdo por la educación que nunca se acordó con nadie más que con sectores, como decía Fabricio, hegemónicos que están manejando ahorita la vida del país. Y en esto se puede notar claramente la represión que se está teniendo, cómo se acercó literalmente todo el teatro universitario. Si era un acuerdo por la educación, ¿por qué los estudiantes no podían pasar por ahí viendo qué se está acordando? Claro. Estaba todo el teatro cercado por toda la guardia privada, después por toda la guardia universitaria, atrás de la guardia privada, y por fuera estaba toda la Policía Nacional con su escuadrón de antimotines. O sea, era algo un poco loco de decir, wow, o sea, qué nivel de... O sea, como si adentro estuvieran no sé qué personalidades que necesitaran esa super, hiper, mega seguridad. Unos sí. cordones de seguridad. Varios filtros de seguridad, así que como estudiantes decidimos ir a querer hablar con el señor vicepresidente y decirle, vea, si están haciendo un acuerdo, ¿por qué también no nos dicen qué acuerdo tienen? Para nosotros como estudiantes poder decir, sí, estamos de acuerdo, podemos aportar con esto está mal. Y lo que tuvimos fue una represión de la guardia contra de nosotros como estudiantes. Incluso hay videos en los cuales se puede ver cómo guardias agreden a estudiantes, cómo les golpean con el tolete, cuando nosotros lo único que estábamos haciendo era pasando al teatro, a nuestro hall del teatro, para poder hablar, para poder asistir a esa celebración. Y lo que podemos ver aquí es que los estudiantes ya estamos nuevamente organizándonos, tomando conciencia, y estamos empezando a luchar contra el Estado. Cada vez la conciencia de las personas es mayor. A los medios de comunicación que fueron ahí, toda la gente les empezó a abuchar y les dijeron, pero ¿por qué no transmiten esto? ¿A qué hora va a salir esto que están haciendo los chicos? ¿Por qué ustedes no demuestran esto? ¿Por qué solo ponen las noticias por detrás y nunca muestran todo esto? Y eso está generando una indignación en las personas, ya se está generando la visibilización de la gente, y nosotros no solamente estamos protestando, sino también estamos generando tipo de actividades que den conciencias. En la universidad hicimos el otro día un foro con docentes, con personas de revistas, con personas críticas que nos puedan ayudar a entender un poco más de todo esto, y vamos a seguir convocando a los estudiantes, vamos a seguir uniéndonos como personas independientes de cualquier organización, de cualquier movimiento político, porque somos personas que no nos sentimos representadas ni por FEUE, ni por Alianza País, ni por ningún partido político, ni por nada, y vamos a seguir generando estos espacios de reflexión política para poder seguir saliendo a las calles con mucha más conciencia. Sí, justamente lo que debatíamos el día del foro era sobre la democracia, ¿no? Y si se quieren creer el simulacro de votar cada 4 años, ya muy su problema, ¿no? Pero creemos que la democracia es la capacidad que tenemos de hacer política también nosotros y de revalorizar también la palabra política, ¿no? Porque hoy se la ha excluido meramente al ámbito de una cierta clase que está ahí dominando y que está ejerciendo el poder, obviamente, por dedicarse solamente a la política. Entonces, es este llamado, primero a revalorizar la palabra política, la acción como tal y todo lo que comprende dentro del poder, porque la política es organización, la política es poder, incluso servir a la construcción de una mejor sociedad, ¿no? Pero hoy vemos que enquistado en el poder está una clase determinada que obviamente no ve por el futuro de ninguna de las futuras generaciones de nuestro país. Entonces vemos como cada día se firman y se da paso a explotaciones, por ejemplo, de nuestros recursos naturales. Tenemos una dieta alimenticia que satisface meramente la estructura del sistema. Entonces tenemos un capitalismo desarrollado de cualquier forma en nuestro país, en nuestro territorio. Entonces eso es lo que hay que apuntar a destruir, ¿no? A destruir incluso progresivamente desde un proceso político, estudiantil, que sea nuevamente esa cara contestataria de la sociedad, ¿no? Que le permita ver a la sociedad un proyecto político a largo plazo, unos objetivos que construyamos colectivamente para una sociedad mucho mejor, ¿no? Tenemos la capacidad de hacerlo desde nuestro punto de vista. Somos tenemos indígenas, afros, cholos, de varias nacionalidades, y por lo tanto una capacidad de entender mejor el mundo, ¿no? Y de entender, claro, las consecuencias que ha devastado hasta ahora. Además tenemos también diferentes luchas, no solo la estudiantil. Ahí recordemos que la semana pasada o hace 2 semanas nos habíamos invitado a Ecuador Canábico acá, claro, en nuestros estudios para hablar sobre la legalización de la marihuana en casos de, en todos los casos en realidad, pero estuvimos ahí también reportando, viendo cómo también el Estado inclusive ponía resistencia ante esa marcha por las formas de contestarle, por las formas de oponerse, porque son completamente diferentes a los que estaban acostumbrados, sin violencia, sin necesidad de entrar al golpe contra la Policía Nacional, más bien con calma, caminando, con gente enferma que estaba allí en silla de ruedas, de muchos de ellos, y que estaban luchando por sus derechos también, ¿no? Entonces vemos que hay otras organizaciones, otras formas, de otros movimientos que están activándose, que también tienen la necesidad de que se reconocer sus demandas, ¿no? Reconocer, claro, sus demandas, pero que también han sido reprimidas. Tal vez ahí el caso, claro, el caso de en la noche de ayer, y les extendemos de una vez un cordial saludo, y un saludo de lucha y de resistencia a los panas de la Casa Pucará, más concretamente, sí, del espacio, ¿no?, de la Casa Pucará, en donde confluyen varias organizaciones dedicadas a la ocupación de los espacios públicos. Y bueno, lo que pasó, según lo que tengo informado hasta ahorita de los panas que están ahí, es que ayer detuvieron a un compañero, por cuestiones de seguridad, no hay que revelar su nombre, creo. No, sí. Pero bueno, no lo recuerdo. En la Casa Pucará es, danos un poquito más de contexto, Fabricio. Dale. Bueno, les cuento un poquito. La Casa Pucará es un centro, ¿cómo sería? Es una casa cultural, la cual es un espacio ocupa. ¿Qué quiere decir esto? Que es un espacio que estaba botado, el cual era un basurero prácticamente, el cual ciertas personas se organizaron, lo tomaron y se apropiaron de ese espacio, en el cual es un espacio, como les mencionaba, cultural, en el cual se hace eventos, charlas, foros, dan clases de defensa personal y de un sinfín de cosas más. En lo cual el día de ayer tenían un concierto y en base a eso llegan y hacen un allanamiento. No se sabe ni siquiera, no tenían hasta ayer los nombres de quienes fueron las personas que mandaron hacer esa orden del allanamiento, que eso es totalmente ilegal. En base a eso entran allá y no allanan solamente la Casa Pucará, sino allanan la parte de arriba que tienen ellos diseñado como una tipo cafetería. Entran, llegan, allanan todo eso y se van llevando todo lo que encuentran, cuadernos, incluso como medicinas. Decían ellos, se fueron llevando desde los cuadernos, las medicinas, hasta las papas para la comida. O sea, fue una cosa totalmente bastante densa que los pasó y le arrestan a dos personas, a la persona que estaba organizando el concierto y a una de las personas que es las encargadas de ahí de la Casa Pucará, y que los primero los tuvieron retenidos por varias horas, que es totalmente ilegítimo, y después de eso los llevan recién a flagrancia. Y ahorita, igualmente, como decía Fabricio, se les brinda un respaldo totalmente como estudiantes, como organizaciones que estamos en formación, un respaldo total a ellos, que su lucha no acabe y que nosotros salimos de aquí y les vamos a ir a brindar otro respaldo como compañeros, como organizaciones de apoyo y de lucha, porque lo que está pasando es que las personas que se están organizando, que están empezando a luchar en contra del Estado, se las está empezando a reprimir para generar nuevamente un ambiente de miedo, de malestar, y que las personas no salgan a protestar con el miedo de que me van a arrestar. Sí, seguro, y como me informan hasta ahora, no tienen, dicen, noticias del compa al que le ingresaron. Dice que no le dejan ver, inclusive. Se llama Carlos Escalante, el brother que está detenido ahora en flagrancia, acá nomás en la patria. Entonces sí, nuevamente reitero el saludo de resistencia a nuestros compañeros que estamos ahí enfrentándonos al Estado constantemente, ¿no? Y elevando nuestra lucha, que es en serio por un ideal libertario que hoy por hoy se ha mermado, se ha menospreciado, inclusive creo la libertad, reduciéndola a solo la posibilidad de elegir no, y de cosas, consumir. Exacto, consumir cosas. Lo que el mercado nos presenta. Entonces, la libertad es incluso algo más grande que eso. Claro. Entonces, eso, un saludo de resistencia a nuestros compañeros y compañeras de lucha. Sí, además, creo que para la próxima semana tendremos algunas noticias. Se vienen momentos interesantes para el Ecuador, porque se han pedido ya las renuncias a algunos ministerios, se van a mover por ahí las cosas dentro del poder estatal, y se presupone que para el 24 de mayo van a haber algunas noticias interesantes, ¿no? Claro, y estamos en medio de un punto de inflexión política en nuestro país. Hay que convertirse ahora, es necesario, es urgente, reitero, la la capacidad de nosotros de hacer política, de en serio ejecutarla, de tomar posición en esto, lo que está pasando, y no permitir que el neoliberalismo nuevamente sacuda a nuestro país y dejándonos con migrantes nuevamente, ¿no? Entonces esa es nuestra responsabilidad que tenemos hoy los jóvenes, la sociedad en general, pero más creo los jóvenes, porque tenemos el tiempo, tenemos la vitalidad y tenemos la mente fresca, creo, para hacer el frente rebelde, ¿no? Claro, claro que sí. Muy cierto, chicos, ese tema de corresponsabilidad también con aquellas generaciones que antes de nosotros también dieron la lucha, también se han dado, como decimos en Colombia, la pela, porque es necesario que las garantías y es necesario que los derechos que ya hemos logrado no se retrocedan, sino que simplemente se mantengan y antes mejor se continúe mejorando. Bueno, ya casi se nos va acabando el programa y pienso que podemos es como enviar como nuestros saludos, pero me gustaría que de fondo sonara y que les dejo, digamos, como sugerida esta canción. Se llama El Niño Yuntero, es un poema de Miguel Hernández en voz de Joan Manuel Serrat. Entonces vamos a tenerlo ahí un ojalá Alexis nos lo coloque de cortina, escucharlo unos cuantos minutos para regresar a despedirnos, regresar a enviar nuestro saludo realmente de resistencia, de solidaridad con todas aquellas personas que por una u otra razón la fuerza represiva está queriendo manchar, llamemos así, su nombre, su integridad. Entonces escuchemos este tema musical y ya regresamos. Humillado, qué bello, con el cuello perseguido por el yugo, para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vacas trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra, y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja y mientras trabaja. Bueno, y como mencionábamos también, aquellas personas que están en la zona rural, que están aquellos en los campos, que están también haciendo la resistencia porque nuestros recursos naturales, nuestra Pachamama sea respetada, les dejamos esta canción que es del niño yuntero, esos niños que día a día se levantan a las 3, 4 de la mañana a arar la tierra, a traernos a los mercados la comida que en las ciudades nos alimenta. Entonces para ellos también, como mi más sentido mensaje de solidaridad, porque son niñas, niños, mujeres y hombres que día a día trabajan, y el trabajo campesino es realmente duro, es uno de los trabajos que yo me quito el sombrero y menos valorado, sí, porque siempre a la caserita le pedimos rebaja, pero al Supermaxi, al aquí, a los otros como que no, el precio que está ahí, ese sí lo pagamos. Entonces valoremos a aquellas personas que tenemos en las tiendas, que tenemos en los mercados, que tenemos en el campo, labrando la tierra. Claro, descomplejicemos un poquito, creo, la vida, ¿no? Sí. La esencia es, o sea, quien controla la tierra controla los alimentos, quien controla los alimentos controla nuestra vida, por lo tanto. Sí. Entonces hacerle frente a un sistema hoy por hoy, materialmente, digo concretamente, creo es una forma el autoabastecimiento, ¿no? Uh-huh. Y la mirada al campo, revalorizar el campo, revalorizar la actividad campesina en serio, desde la educación debería tomarse partida directa sobre este asunto de la toma de conciencia sobre nuestros recursos naturales, que es a la final creo el motivo por el cual tenemos la presencia de gobiernos extranjeros, ¿no? Sí. Peleándose y disputándose por ahí el poder. Claro, porque saben que somos súper ricos. Exacto. Eso sí es riqueza lo que tenemos aquí. Uh-huh. Fernando, agradecerte a ti. ¿Qué mensaje nos dejas? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y como decía Fabricio, dar un abrazo muy grande a todas las madres en este día. Y pues el mensaje que yo quisiera darles es que tomemos un poquito de conciencia, que no solamente analicemos los medios de comunicaciones tradicionales, que si usamos las redes sociales también las utilicemos para informarnos y darnos cuenta de todo lo que está haciendo el gobierno, y que este es el momento de organizarnos, de ser un solo fuerte, y que tenemos una lucha en común, que es que no nos dañen la vida, que no nos precaricen la educación, que no nos precaricen la parte laboral y que no nos frieguen la vida en general. La lucha es por la vida. Y que la lucha continúa, la claro. organización sigue, si nos están continuando escuchando compañeros universitarios, que usen resistencia, se mantiene y va a seguir resistiendo y va a seguir creciendo, porque necesitamos luchar con todos. Muy bien, Daniel Peñarrera también les manda un saludo muy grande y un agradecimiento a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Creo que el tema de resistencia, el tema de la educación, el tema de precisamente los alimentos, todos estos de aquí se tienen que lograr unir para hacer un solo proyecto social, sí. que se encamine a la sociedad, que se encamine a las conciencias de todos los... A la emancipación social. A la emancipación también. Sí. Y que sobre todo estamos el día de hoy celebrando el Día de la Madre, y creo que cada una de nuestras madres, mi madre también, obviamente, sea ejemplo de eso que buscamos como feminismo, de eso que buscamos como equidad, como igualdad, en cuanto a respetar a todos los seres humanos, que todos somos iguales, y creo que esa forma interseccional, esa forma diversa particular. De las luchas que están existiendo, deben poder canalizarse en un solo proyecto en futuro. Claro. Esperamos y deseamos a todos un excelente día. Y esperamos que ese futuro no sea tan lejano. Así sí. que yo también me despido, Fabricio Sangucho Rochas, un honor y un placer comunicarme hoy con ustedes. Sí, únanse también al Festival de Periodismo Feminista Sarelia, que inicia este 16 de mayo. Para los compañeros de la Guambra Radio y del Churo Comunicaciones, un saludo también muy especial. Estaremos por allá en estos foros. Jamie Clemencia Jaime se despide. Hasta luego. Hasta luego. Como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para él. Labrador trabaja, y mientras trabaja masculinamente serio, se unge de lluvia y se alaja de cara. Nuestra voz hoy queremos alzar, el ego hay que frenar. Inocentes sufriendo y están, consumimos nuestra mente. Ser humano ya no quiere amar, solo votar. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador.